Ritmo Cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Ellos forman parte no solamente que cantan, sino que, por ejemplo, Génesis trabaja en la Católica, estudia en la Católica, que es donde se realiza la mayoría de los conciertos y donde ahora nos van a seguir. ¿Qué te parece si nos hablas, ¿de qué te gustaría hablar? ¿Y qué te parece que es importante que las personas que están escuchándose? No quería dejar de mencionar lo que tú acabas de indicar sobre el gran apoyo que tenemos de la Universidad Católica. En realidad, la Universidad Católica me parece que es como que se ha puesto al hombro llevar este tipo de festivales, porque tú sabes que no es algo que tiene, insisto, que es un rédito económico, ¿verdad? Simplemente es las ganas de invertir en cultura y en mostrar lo que se puede hacer aquí. Y algo que parece que yo me estaba olvidando, es que este año, cada año el festival rinde homenaje a ciertos maestros, maestros de la música ecuatoriana, y en este año se va a rendir homenaje, en este caso, a un extraordinario artista, que es el maestro Guayasamín. Este año celebramos los 100 años de nacimiento del maestro Osvaldo Guayasamín. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues va a haber un importante concierto el día 18, justamente en la Capilla del Hombre, en la que están involucrados todos los coros internacionales. Yo una vez fui a un concierto allí, de coros también, y quedé enamorada, además de toda la perspectiva que uno tiene cuando ve un concierto en ese lugar, que es diferente a verlo en un auditorio, a verlo en una iglesia, o donde a veces se hace. ¿Cuándo es exactamente en la Capilla? En la Capilla del Hombre es a las 11 de la mañana, el día jueves 18 de julio. Estarán justamente el coro, todos los coros internacionales, y como tú dices, es algo mágico, porque cantar rodeado de tanta energía que provocan estas obras es realmente único. Yo sí aconsejaría a la gente que, si es que tiene, por supuesto va a ser en la mañana, tal vez se complica a alguien, pero es importantísimo. Yo voy a apartar de mi agenda y yo voy a estar. Importantísimo que vaya. Los niños también, por supuesto, bienvenidos. Y además están de vacaciones. Por supuesto, sí. Ese día es importante. Y otro día importante para nosotros es el día de la clausura, ¿verdad? En que estamos todos los coros internacionales y unos 3 o 4 nacionales cantaremos en el Teatro Sucre. Que además es un lugar tan hermoso. Teatro ícono. Solo ir allí ya es reconciliarse con el arte, ¿verdad? Bueno, ahora, como este es un espacio dedicado a los niños y todos están felices escuchando esto, les vamos a dedicar otro cuento. Eso. Y un cuento que se llama Música para las Nubes. Y es nuestra intención homenajear a la música, a los músicos, a todos los que están allí que se pueden motivar por hacer música a partir de este festival o simplemente de haber escuchado. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Es un país en el que llevaba tanto tiempo sin llover que la gente comenzaba a pasar hambre sin cosechas. En esos días, un grupo de músicos cruzaba esas tierras haciendo conciertos. Pero nadie allí tenía ganas de música. Pero si la música puede ayudar a superar cualquier problema, dijeron los músicos, ya van a ver. Los artistas trataron de descubrir la causa de que no lloviera. Era extraño. El cielo se veía cubierto de nubes. Lleva así meses y una sola gota ha caído desde las nubes. No se preocupen, nosotros traeremos la lluvia a esta tierra, respondieron los músicos y comenzaron a preparar su concierto en la cumbre de la montaña más alta. Todos los que oyeron eso subieron allí llenos de curiosidad. Cuando el director de aquella orquesta dio la orden, los músicos empezaron a tocar. De esos instrumentos salían pequeñas y juguetonas notas musicales que subían y subían hacia las nubes. Era una música tan saltarina, alegre y divertida que se veían las notas jugueteando con las suaves y esponjosas barrigas de las nubes. Tanto las recorrieron por arriba y por abajo, por aquí y por allá, que se formó un gran remolino de cosquillas. Y al poco, las gigantescas nubes estaban riendo entre grandes truenos. Los músicos siguieron tocando. Y unos minutos más tarde, las nubes lloraban de pura risa. Dejaron caer su preciosa lluvia sobre el pequeño país con gran alegría de todos. En recuerdo de aquella lluvia musical, cada persona de allí aprendió a tocar un instrumento. Y por turnos suben a la montaña para alegrar a las nubes con sus bellas canciones. ¿No es un cuento precioso? Divino. Ese es un cuento dedicado a los músicos que están en nuestro estudio, al Festival Internacional Voces desde la mitad del mundo y a cada uno de nuestros oyentes, con la intención de que no vayan a dejar de ir, sino a todo el festival Voces desde la mitad del mundo, a los que puedan. Sobre todo en el concierto del jueves a las 11, el jueves 18 de julio, porque ahí van a estar todos, igual que en la clausura. Y si uno no puede andar por allí porque no tiene el tiempo o el dinero, ¿verdad? Hay que pagar entrada, ¿cierto? Sí, esto quería comentarte. Los conciertos que se llaman de gala, que se dan en el Centro Cultural de la Universidad Católica, esos tienen un costo de $5, al igual que el concierto final que es en el Teatro Sucre. Sin embargo, hay otros conciertos en lugares satélites o en ciudades hermanas como Ambato, como La Tacunga, Cotacachi, Ibarra, esos no tienen valor. Y aquí también en Chimbacay, en San Roque, no tiene valor. Creo que, ¿y el de la capilla? Eso está organizado por la Fundación Guayasamín, entonces probablemente tienes que pagar la entrada al museo, pero es muy probable eso, y a cambio igual recibes igual el concierto. Y además puedes aprovechar, si no lo conoces, de visitar Tarmando Museo, y si lo conoces, revisitarlo. Yo siempre que voy allí soy muy feliz, y si hay un concierto de todos los coros del Festival Internacional Voces de la Mitad del Mundo, ¿cómo no ir? Y estamos en vacaciones. Los efectos de la música realmente son impresionantes, y muy especialmente con los niños, con los ancianos, con las mamis, con las señoras que tienen bebés en las panzas, con los abuelitos, sí, y con los niños. ¿Cómo actúa en el cerebro una melodía, un ritmo, una letra de una canción? Bueno, se ha estudiado bastante. Y sabemos que la música ayuda directamente a que el cerebro se ponga más inteligente, a que el sistema de neuronas haga más conexiones, que es lo que hace que los arbolitos de neuronas y de sinapsis crezcan dentro del cerebro. Así que tú, si colocas tu música para estudiar, para dormir, para despertarte, si haces que la música te acompañe siempre, y no estamos hablando de cualquier música, no. Estamos hablando de muy buena música. Cuando vayan a los conciertos, ahí seguro se van a dar una idea de autores, cantantes. Pero también está internet y se puede buscar muy buenas músicas. Porque las músicas que no son de buena calidad para los niños, también hacen unas letras realmente horripilantes, para decirlo una palabra bien coloquial, espantosas. A mí me toca oírla mucho en los taxis, en los buses, porque no hay mucha discriminación. Aunque haya niños, colocan músicas que no tienen letras apropiadas, que tienen ritmos retumbantes, que no son tan idóneos. Entonces nosotros aprovechemos el tiempo en que sí podemos elegir nuestra música para seleccionar aquella que realmente nos va a hacer mejores seres humanos, más inteligentes, más sensibles, que nos va a hacer desarrollar nuestro cerebro. También la música nos estimula a hacer cosas. Claro, es importante que nosotros sepamos que la música toca unos centros que se llaman centros de recompensa en el cerebro y hace que nosotros queramos volver a hacer aquello que estábamos haciendo o que se nos anclen cosas maravillosas. Por ejemplo, si estudio matemática con una música muy bella, voy a aprender a amar las matemáticas, aunque pareciera que no me gustaban en un principio. Lo mismo va a pasar con la historia. Los seres humanos somos todo cerebro. La música afecta a nuestro cuerpo, que está comandado por el cerebro. Nuestro corazón, por ejemplo, se le cambian los humores, se le cambia el ánimo, dependiendo de la música que escuchemos, y eso le da órdenes al cerebro. Se dice que hay neuronas en los intestinos, en la piel y en el corazón. Si yo le doy una música de baja calidad, mi corazón va a mandar unas instrucciones muy extrañas a mi cerebro. Mejor que le dé música de muy buena calidad. Yendo al Festival Internacional, por ejemplo, Voces desde la mitad del mundo, que se va a celebrar en la mitad de julio y que va a estar en muchas ciudades y muchos lugares que no hay excusa para no ir. En muchos de esos lugares va a ser sin costo y en algunos el costo es tan divertido que casi que sale menos costoso que ir al cine a ver una peliculita Otra vez voy a repetir mi palabra preferida, horripilante. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son los conciertos más o menos para que las personas puedan hacer su agenda? ¿Y en qué lugares de la web nosotros podemos conseguirlos para que las personas vean y hagan su agenda con sus niños? Sí, Génesis les va a ayudar con eso, porque en realidad es muy importante lo que tú dices. Toda la información está ya accesible al público. Claro, para cualquier información que se requiera, que necesiten, estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Voces desde la mitad del mundo, en Instagram como Festival Voces, y también tenemos una página web que es www.festivalvoces.com. Entonces ahí está toda la información de los conciertos, está qué coros van a participar y las fechas en las cuales van a participar. Excelente. Uno busca, solamente busque Festival Internacional Voces desde la mitad del mundo, o lo que se acuerde, porque ahí les va a salir de varias opciones y ustedes ya saben de qué se trata. Buscan allí y se ubican de acuerdo a su agenda, a dónde pueden y qué es lo que, dónde les queda más cerca, dónde les es más cómodo ir, por los horarios, etcétera, ¿cierto? Sí, además pueden reservar sus boletos escribiendo a cualquiera de nuestras redes sociales. Entonces, ¿yo puedo reservar mis boletos para ir a la capilla? Claro, podrías hacerlo, sí. Nos escribes y nosotros lo haremos, ¿sí? Okay. Está en la página web, como menciona Génesis, está todo, todo, absolutamente todo clarísimo. ¿Qué coros vienen? ¿Cuándo se presentan? Si es o no pagada la entrada, si puedes tú hacer una reserva vía internet, si puedes comprar la entrada vía internet, entonces es muy completa. Y también hay una historia de los coros de los festivales previos, ¿no? Entonces creo que sí es importante, hay unos videos que puedan verlos, que vean más o menos qué es lo que pueden esperar, aunque la gente, me imagino, que está involucrada ya sabe qué es lo que va a haber en los... Y la idea de nosotros, al agradecerles y haberlos invitado aquí, y muchas gracias por venir, es específicamente que la gente que no ha ido se entere, y que la gente que no ha estado en el festival en estos años pueda decidirse a ir por primera vez y de aquí en adelante ya ser parte del festival. En lo personal, a ustedes como miembros del equipo, ¿qué es lo que más les gusta del festival? Bueno, no sé, es todo, absolutamente todo. La magia que uno vive ahí, la magia de estar cantando, de estar interpretando para el público. Creo que eso es lo que realmente a mí me llena, es algo con lo que, no sé, es una sensación muy indescriptible, porque sientes como cada parte de tu cuerpo está cantando. No solo estás cantando de la boca, de tu garganta para afuera, de tu diafragma para afuera, no. Es todo tu cuerpo el que está involucrado. Y estar como público es más impresionante todavía, porque sientes toda esa energía del coro, sientes toda la energía de todos los coros, y te llevas eso, y te llevas esa pasión por la música, por el arte, y eso es realmente increíble. Tal vez una transmisión en vivo no lo pueda compensar como estar presente en cada una de las presentaciones, que es algo realmente mágico, como le dije antes. A ti, Armando, ¿qué es lo que más te gusta? Te voy a contar una anécdota realmente rápida. Cuando yo empecé a cantar en el festival, al final hay una obra que se estudia en todos los coros internacionales y los coros locales, y se presenta, se llama la obra del festival, y son como 200 o 300 cantantes cantando esa obra en la que todos hemos practicado y estamos juntos, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante el hecho de que de pronto te encuentras el día de la clausura del festival con alguien que no habla tu idioma. Puede ser una persona que hable en chino, en filipino o en inglés, y que no, pero que está cantando la misma canción que has ensayado previamente, probablemente ensayó en su país, y de pronto estás junto a él. Es una sensación única, porque estás unido por otra cosa que no es la música, ¿no? Ni le conoces a esta persona, pero está junto a ti cantando y apoyando al coro. Esa sensación, desde el punto de vista de una persona que canta como corista, como corauta, es maravilloso realmente. El hecho de que va más allá de de no conocer ni el nombre ni que lo han presentado, pero están haciendo algo juntos. Y por supuesto, desde el punto de vista del público, va a haber una, se espera que vea una compenetración de toda esta gente, de todas las razas, razas diferentes, distintas, en este caso cantando una canción emblemática de nuestro país, porque la obra de cierre de este año va a ser Vasija de Barro, se la está dedicando al maestro Guayasamín. Y bueno, este año, como te comento, son coros latinoamericanos, pero ha pasado en años anteriores que coros europeos, coros que no hablan español, cantan nuestra música, porque siempre la clausura se hace con música nuestra. ¿Y cuál es, desde el punto de vista de su opinión personal? Si yo estoy escuchando el programa, quiero asistir, pero nada más tengo una oportunidad, porque me voy de vacaciones, porque no estoy en la ciudad, ¿cómo...? ¿Con qué criterio yo elijo a cuál asisto? ¿Qué criterio puede ser el más útil para decidirme? Parte de mis cosas de logística, donde claro, me queda más cerca o más, me es más fácil llegar, o el horario. ¿Con qué criterio musical yo podría elegir? Oh, yo te podría decir una opción. Bueno, primero, por supuesto, deberíamos ver qué países participan, porque es muy importante la presencia de los países internacionales, ¿no? Entonces, conocer si tal vez te atrae, te digo, al coro de Colombia y el coro de Puerto Rico. Si es que tú quieres algo, no sé, merengue, no, bueno, puertorriqueños van a traer mucho sabor del Caribe, ¿verdad? Uh-huh. Y los colombianos tal vez cumbia, algo. Entonces, de alguna manera puedes, no necesariamente va a ser así, sí, ¿no? Pero dentro de su... eso es un criterio por ahí viene, ¿no? Y, por supuesto, si ya en los coros locales, en realidad, aparte de la parte de logística, yo creo que deberían ver si es que yo como joven, por ejemplo, como género, que jovencita, que ella está en la parte universitaria, si es que quiere ver cómo están ahora los coros universitarios, iría a ver un coro de las universidades, iría a ver, y yo que ya estoy más ancianito, puedo decir, ¿no? ya podríamos, me podría interesar un coro de personas ya adultas, porque nos interesa mucho conocer cómo cantan las personas que están de nuestra edad, por ejemplo. Si es que te gustaría eso, pero de ese ahí es otro buen criterio, sí, para por ahí está, como los intereses específicos de cada uno, así, ¿verdad? Y cómo pueden casar. Estamos, por si alguien acaba de sintonizar nuestro programa, acercándonos por ahí al final de un programa dedicado al Festival Internacional Voces desde la Mitad del Mundo, que se va a celebrar durante este mes de julio en nuestras vacaciones, y que queremos que ustedes con anticipación hagan su agenda para que al menos a uno de los conciertos vayan. Nos podemos encontrar en el de la Capilla del Hombre, que yo voy a ir, ya fui una vez anterior y realmente para mí ese lugar, como les conté antes, es absolutamente mágico, y cómo suena allí y todo el significado que tiene, y además el homenaje al maestro Guayasamín, y además aprovecho de dar otra visita a la exposición permanente, ¿no? Y a la que esté en ese momento. Entonces, nuestro programa hoy ha estado dedicado al festival. Vamos a ver, ellos van a ir pensando mientras yo les cuento una cosita de qué. ¿De qué no quieren que nosotros nos perdamos la información? ¿Qué es lo más importante? Que no podemos despedir el programa sin que lo sepamos sobre el Festival Internacional Voces desde la Mitad del Mundo. Porque saben también que los bebés escuchan música incluso dentro de la panza de mami. Y eso tiene unas implicaciones maravillosas. Ellos reaccionan ante la música, incluso ante los sonidos que hacen los padres. Y eso es probablemente, según los estudiosos, debido a la predisposición de nuestro cerebro a captar música. Por eso es muy fácil que un niño haga música, y es muy fácil que aprovechemos estas edades para que vayan a las clases de música, que hagan música, que toquen instrumentos, que sean, si no virtuosos, por lo menos que tengan todos los beneficios que da estudiar música. Escuchar y crear música entre los 3 y los 5 años hace que se refuercen los circuitos cerebrales. Eso es decir, que vamos a tener niños ciudadanos mucho más inteligentes, sensibles, no solo al arte. A veces, cuando hay estos festivales y buscamos patrocinantes, nos damos cuenta de que nos falta hacer trabajo de sensibilización al arte. El arte está por encima de todas las actividades de cualquier sociedad. No importa la que ustedes piensen, si es salud, el arte da salud, si es economía, el arte produce. economía, si es, ¿qué otras actividades? Investigación. Todo. Para ser investigadores necesitamos ser inteligentes y eso nos lo da el arte. Entonces, hacer un niño, darle todas las posibilidades de que sea artista, lo vaya a ejercer como un gran artista o lo vaya a ejercer como una persona que aprecie el arte, nos da más sensibilidad. Y por ejemplo, cuando sucedan estas cosas y toquemos la puerta de la ferretería de la esquina, del señor que tiene la venta de pastelitos, del que tiene la panadería, y le digamos, viene un festival, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cómo les colaboro? Y no que lo vean a uno como diciendo, ajá, ¿y a mí qué? Esa sensibilidad la da que nosotros llevemos a nuestros hijos a espectáculos de arte, de todas las clases, de todas las posibilidades, pero que sean de arte. No hablamos de la risa burda, no hablamos, eso que yo vuelvo a decir, horripilante. Entonces, otra cosa que hace la música es que estimula la conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Eso hace que baje nuestras preocupaciones y nuestro estrés. Nos hace, otra vez les cuento, más inteligentes. Hicieron una prueba en un bebé de 9 meses, bueno, en muchos bebés, pero les cuento que en ese bebé el niño estaba, entre comillas, recibiendo clases de música y tendió a subir en todo, en sus habilidades sociales, en sus habilidades de asustarse menos, de estar más en el mundo, de entender mejor lo que estaba pasando a su alrededor. Porque la música también, al contrario, hace que tengamos menos problemas de déficit de atención en los niños, que es un común denominador ahora. Es muy beneficiosa y es una vacuna contra enfermedades. Gracias a los integrantes de Voces, Festival Internacional desde la mitad del mundo, que vinieron hoy a compartir con nosotros, Armando Naranjo y Génesis. ¿Qué es lo que no podemos cerrar el programa? Porque ustedes me dirían, Laura, no dijimos esto, ¿cómo es posible? Bueno, pues, creo que es muy importante, no sé, que conozcan primero que a cualquier concierto que vayan, ya sea, como dijo aquí Armandito, de extensión, ya sea en los conciertos de gala, cualquier concierto que vayan, es importante que sepan que la música es un estimulante, como lo ha ido diciendo durante el programa, es un estimulante. Y al ser un estimulante, es algo que se merece ser escuchado, que merece y más que todo merece que las personas conozcan un poco más de la cultura, que sepan cuáles son nuestras raíces, que sepan nuestra historia para saber a dónde vamos. Cuando hablas la palabra, nombras merecer, me viene a la cabeza que también es importante darle el sitio a las personas que organizan las actividades culturales de una ciudad. En nuestros países latinoamericanos, el apoyo al arte no es como en algunos países que llaman desarrollados. Entonces, los artistas no son pedidores, no son mendigos, están haciendo una labor que quizás es la más importante de la sociedad, o por lo menos para algunos investigadores, y yo me auno a esa opinión, y que cuando ves una sala vacía, cuando no concurre el público por el cual tú te has esforzado en hacer todo eso, es como la única respuesta. Con los libros vivirás mil aventuras. Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar. Estarás en lugares en los que nunca has estado, con guerreros y hadas que jamás olvidarás. Cruzarás con piratas del pasado en palo, y en sus barcos viajarás, en islas lejanas.